Bueno, Emanuel Hernández Hernández es un compañero de Prepa 8, tiene 21 años de edad. Él fue detenido el 23 de noviembre del 2009 por haber participado en una marcha desde el 2006. Lamentablemente su proceso continuó debido a que él no pudo presentarse a las audiencias ni meter el amparo porque falleció su mamá y quedó a cargo de su hermano de 12 años. A él lo detienen hasta el 2009 y a 3 meses de su detención estamos esperando la resolución del Tribunal Unitario que determinará si se queda con la fianza que tiene, que es de 4 años y 6 meses y cabe la posibilidad de que salga bajo fianza, o se le aumente la pena, ¿no? Lo cual es de antemano totalmente injusto, ya que pues él solamente usó su derecho legítimo de protesta en este cuarto Foro Mundial del Agua que fue en 2006. Él ahora pues sigue igual a cargo de su hermano de 15 años, bueno, ahora ya tiene 15 años, tiene un hijo de 1 año que se llama Emiliano, y pues estamos pues luchando por la libertad de Manuel, y como decía, luchar por la libertad de un preso es luchar por la libertad pues de todos los presos políticos del país. Sí, mira, él cuando lo detienen la primera vez en 2006, lo acusan de portación de objetos aptos para agredir, debido a que el proceso continuó. Hoy el delito se lo cambiaron, bueno, se lo agravaron como portación de armas de uso exclusivo del ejército por la palabra bomba molotov, ¿no? O sea, el juez toma literal del diccionario bomba, ay, este artículo de fragmentación, bla, bla, bla, y entonces le mete el cargo ya de ser un pueblo, de un delito local, lo pasan al federal, por eso está en reclusorio norte. Cuando a él lo detienen en el 2009, el juez le da la sentencia mínima, que es de 4 años, 6 meses, y lo que apela el abogado es que pues se le mantenga esa para que no se vuelva a reabrir otra vez todo el proceso, porque eso significaría que mínimo otra vez tendría que estar 1 año y otra vez los testigos, o sea, todo el pinche proceso, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, bueno, pues estamos conformes entre comillas porque queremos que al menos salga bajo fianza, ¿no? Ya no queremos que el compañero esté más tiempo adentro, que de antemano es injusto, pero pues ahorita casi casi lo que estamos peleando pues es la libertad condicional bajo fianza.